Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Y un poco inesperadamente estamos en el número 130 del Margen Sonoro. Inesperadamente porque nunca nos planteamos llegar hasta algún lugar. Simplemente se trataba de un juego y este juego ha perdurado porque se ha hecho de alguna manera casi una necesidad. ¿Cuál era el juego? Juntarse dos amigos y hacer lo que siempre hacíamos, compartir música. Y eso ha generado que además uno salga a buscar más música, ¿no? Y en ese juego de búsquedas, en ese juego de encuentros, estamos Gastón Rodríguez y quien les habla, Gonzalo Hernández, simplemente compartiendo eso. Compartiendo entre nosotros porque nadie sabe qué va a traer el otro. Así como ustedes no saben cuando escuchan el programa qué es lo que va a ocurrir. Claro. Nosotros solo sabemos la mitad, la que traemos nosotros. La otra mitad no sabemos. Y ese es el juego también de descubrir, de encontrar, de volver a mirar a veces cosas desde otro lado, con otro perfil, con otra mirada, con otro foco. Y en eso estamos, Gastón. Y en eso estamos, Gonzalo Hernández, Ernie, y estamos en el Margen Sonoro nuevamente, lo cual es una, una enorme alegría. Por un lado, siempre llegar acá al programa. Por otro lado, está también eso de decir, bueno, uno trae algunas breves sorpresas y unos cuantos, diríamos, vacíos en los oídos como para decir, bueno... Acá vengo a escuchar. A escuchar y ver a ver qué pasa cuando escucho. Y pasa de todo. A nosotros nos pasa de todo. Sí, sí. Ojalá para usted sea también así. Y bueno, y vamos a empezar por un lugar donde en realidad ha pasado de todo también y sigue pasando de todo, aunque no sea de los más visibles de América Latina, que es el Paraguay. Paraguay que en realidad ya sabemos socialmente, a nivel de los orígenes de lo que fue en Sudamérica, en la Sudamérica de la época, por ejemplo, artiguista para la historia uruguaya, decir lo que era el Paraguay, donde en realidad falleció José Gervas Artigas, para los uruguayos lo entrañable de decir, ¿cómo Artigas se fue 30 años al Paraguay? Porque Paraguay era un poco en aquel momento el corazón de América del Sur, ¿no? En muchos aspectos. Pero no vamos a entrar en todo eso. Vamos a ir a un... músico, guitarrista, pero también no solo guitarrista, pero esencialmente compositor, calificado como el principal de lo... Eso siempre decimos que es relativo, pero por lo menos por la Academia de Paraguay es como decir, bueno, este es el Fabini uruguayo sería, bueno, claro. En Paraguay, que es Agustín Barrios. Agustín Barrios es... la verdad que uno va ahí sí a lo que sería la nómina de obras para los guitarristas del mundo. Y Agustín Barrios está por todos lados. Claro. Estaba mirando por acá que son más de 300 obras de Agustín Barrios, claro, con enorme calidad y con que tiene como la adoración de guitarristas como John Williams y todos los que en realidad. Y hay clásicos. Hoy vamos a escuchar un clásico de Agustín Barrios. Pero en realidad hay dos cosas que quería comentarte especialmente al compañero Gonzalo Hernández, que algo sabe de Japón, por ejemplo. De Japón. No, mira que también tiene vínculo con Japón. Que también, lo que pasa es que, mirá, él en su cultura, pero es muy interesante, el nombre es Agustín Barrios, es un nombre bastante castizo. Sí, sí, está totalmente. Está clarísimo, es decir, podría ser español. Podría, sin problema. Está, pero en este caso, él en su Paraguay... es conocido como Nitsuga Mangoré. Ah, bueno. Nitsuga suena como decir, no es japonés, vive enfrente. Claro. En la vereda enfrente. Totalmente. Pero en realidad el Nitsuga estaba viendo que dentro de lo guaraní hay una cuestión como acá en Uruguay, es lo que se llama el portuñol, que es el portugués, claro, y el español, que se mezclan. En este caso el Nitsuga es el guaraní con el castellano. El guaraní con el castellano. Y se querría decir jugar un poco con la palabra Agustín, con el Nitsuga, ¿mirá?, por Agustín. ¿Mirá? Como cuando se hace en el lunfardo, sí, hablar sí, al cuando, revés. Exacto. Algo así. Pero ese no es tanto el que nos interesa, sino que el mangoré es el de la forma que lo fue conociendo el pueblo paraguayo. Mira. Porque en realidad no le decían barrios. No, no, es, claro. Le decían mangoré. Y fue quedando mangoré, mangoré. Porque ¿quién era mangoré? Mangoré es un mito, o existió, no se sabe bien, por lo menos acá no lo dice, pero que es un jefe, de alguna manera, de los orígenes de las en las selvas paraguayas, que uh-huh, murió de amor. Ah, mira. Entonces, mangoré es como decir, el tipo que tiene la sensibilidad tan grande como para entregarse al amor hasta el punto de morir. De por morir él. Por eso. Entonces, mangoré era en todos lados conocido así. Y de a poco, es otro de los que en realidad el destino lo fue llevando a algo que él parece que no quería mucho, que era decir, bueno, ser compositor. Claro. Y mirá qué destino, ¿no? No estaba previsto en su plan. No estaba previsto. Y entonces, jugando un poco con esa tradición, y ya vamos a la música, uh-huh, dos cosas. Vamos a escuchar un fragmento, porque la obra es más extensa, de un clásico total de la guitarra en el mundo, que es La Catedral. La Catedral de Agustín Barrios. Es una maravilla, pero aparte es una obra, en realidad, diríamos que está a la altura de cualquiera de los compositores clásicos guitarrísticos. Pero vamos a un breve fragmento que define, me parece, bastante, que es... No me queda claro si lo escribió él o lo escribió alguien haciendo una crónica, pero habla en forma de leyenda. Ajá. De la música y la relación con la guitarra. En un plan guaraní. Mira. Y dice así. No sé si se entiende bien ahí el encuadre. Uh-huh. Esto es paraguayo, guaraní, por la tradición que tiene. Y vamos a abrir un poco unas comillas de una cita de algo que podría ser una pequeña leyenda de unas 10 líneas. Y dice, Tupá, el espíritu supremo y protector de mi raza, me encontró un día en el bosque florecido y me dijo, toma esta caja misteriosa y descubre sus secretos. Y encerrando en ella las avecillas cantoras de la floresta y el alma resignada de los vegetales, la abandonó en mis manos. Tómela, obedeciendo el mandato de Tupá, poniéndola bien junto al corazón, abrazado a ella, pasé muchas lunas al borde de una fuente. Y una noche, Hasi, retratada en el líquido cristal, sintiendo la tristeza de mi alma india, diome 6 rayos de plata para que con ellos pudiera descubrir los arcanos secretos. Y el milagro operó. Desde el fondo de la caja misteriosa brotó la sinfonía maravillosa de todas las voces vírgenes de la naturaleza de nuestra América. Firma Mangoré. Una linda leyenda sobre la guitarra. Sobre la guitarra, que no me queda claro si él la escribe él Agustín Barrio o es del Mangoré mito. Exacto. Que probablemente sea así. No lo encontré. Vaya uno a saber. Pero me pareció, como toda lo que es leyenda, que a veces habla más de la realidad, sí, claro, que la propia realidad, ¿no? Dice mucho. Que la biografía, ¿no? Sí, claro. Así que más. Con músico que en realidad yo lo conocí en los primeros épocas de estudiar la guitarra, cuando iba al conservatorio universitario, que era Agustín Barrios, era como esa cuestión, y paraguayo, y yo no lograba ubicar toda esa cuestión, y hoy me entero que es mangoré en realidad, y que ese mangoré anda un poco en esa cuestión de lo folclórico de nuestra América, lo precolombino, pero también con una fuerte influencia de todo lo europeo que vino. Así que vamos con Mangoré, con Agustín Barrios y un fragmento de La Catedral. Thank you. una guitarra que, como decíamos por momentos, parece arpa, ¿no? Por ese parece gusto, arpa, por sí, el, parece arpa, sí, por el arpegiado permanente, ¿no? Que tiene, pero sobre todo con esa sonoridad, porque también la gama de sonidos, la altura de sonidos que hace, emparenta también más con el arpa, ¿no? Este, y esa tranquilidad, esa, ¿no? Este, tiene un clima, esa forma de transcurrir. Porque, digo, en realidad armónicamente es como bastante clásico por un lado, pero por otro lado suena tan contemporáneo que podría, cualquier instrumento me imaginaba, esto lo puede tomar un pianista, un tecladista, cualquier clase o cualquier clase de grupo de agrupación puede ser perfectamente la música de una banda sonora de una película de hoy día. Sin problema, pero sin problema. Este, esto puede... tiene 100 años fácil, ¿no? Impresionante, ¿no? Este, bueno, es Mangore, me gustó por lo menos desayunarme que sí, de, toda la historia, de alguna, ¿no? Alrededor de alguna manera ese Paraguay tiene, bueno, tiene tanta cosa para darnos que en realidad nosotros estando ahí tan cerquita desconocemos. No, sí, desconocemos mucho. Yo me voy a ir a la India. Bueno. En la India pasa algo particular, por ejemplo, con las canciones de las películas, y es que en Estados Unidos, por lo general, en las películas que vemos de Hollywood, los actores cantan. Si cantan, sí, canta el actor. Canta el actor. Por lo general. En la India, los en verdad hay cantantes de playback, digamos. Claro, claro. Este, claro. Los artistas mueven la boca, pero quien está cantando, la voz que se escucha, es de otra persona. Sí, sí. Y ella llegó a ser una... Como en una animación. Exacto. Ella llegó a ser la más famosa de las cantantes de playback de este Bollywood, ¿no? Recuerden que en las películas de Bollywood siempre hay números de... La canción ocupa un lugar muy especial, tanto que cuando las películas duraban una hora, igual había 4 o 5 espacios, sobre todo si las películas son comedias o historias de amor. Hoy que estamos en 1 hora y media o 2 horas, hay 7, 8 momentos. Todo el estilo de comedia musical. Todo el estilo de comedia musical, siempre hay una un número musical en el medio. Una coreografía muy interesante, muy trabajada, sí. Este, con baile, con este movimiento, con y aparecen las canciones. Ella nació en el 29, falleció en el 22 a causa del COVID, en ese periodo. Ella apareció en el récord Guinness, en el libro de los récords Guinness, porque entre el 74 y el 91 fue la cantante más grabada. Llevaba 25.000 canciones. Ah, bueno, está. ¿Ah? 25.000 canciones. Está. Imponente. Un disparate, ¿no? Disparate. Este, lo cual, claro, si en cada película cantás 7, 8, este, ¿no? No tuvo una carrera aparte de, este, o por lo menos, fue tan, este, tan conocida y con tanta repercusión como en el cine, ¿no? Sí. Este, su padre murió cuando ella tenía 13 años, eso hizo que la familia entrara en una crisis económica muy grande. Un amigo de la familia que tenía una pequeña productora de cine se hizo cargo de ella y fue quien la incentivó a cantar en el cine. Y bueno, luego generó ese reconocimiento masivo porque tiene una voz muy particular que quizás para nuestro gusto no es la más... es otro mundo. ¿No? Claro, es otro mundo, claro. Otro gusto. Y además tiene sí una voz muy destacada, muy notoriamente reconocible, sí, ¿no? Sí, sí. En fin, se supone que algunos hablan de más de 2.000 películas, otros hablan de 900. Las cifras varían porque entre, ¿no?, la historia se vuelve mítica también y hace que no se sepa. Pero recordemos que la India es uno de los productores, mayores productores, claro, de cine, con lo cual eso implica un montón de películas que uno no llega a ver nunca. y obtuvo varios premios precisamente por esto, por como cantante de playback, mucho reconocimiento. Lo que vamos a escuchar es una banda sonora del 97, que el protagonista masculino es Jean Rucan, que es como un abonado a las películas las películas de Bollywood más contemporáneas. Van a escuchar un coro, unas voces infantiles. Hay una voz masculina y la voz femenina es ella. Se llama Lata Langeskar o como se pronuncie. Claro, claro. Y este tema se llama Koi Larki He. Con Larki se escribiría Koi Larki Hai con H, pero cuando uno lo escucha pronunciado parece ser Koi Larki He. En fin, no conocemos suficientemente el hindú o el dialecto en el que está cantado, porque a veces pasa que muchas películas están cantadas en pero en todo alguno de los va dialectos. A que también cada vez que hemos ido para, por lo menos en el margen, o cada vez que hemos podido visitar ese mundo, es una India diferente a la que tenemos. Muy diferente a la que solemos tener en base a algunos documentales, etcétera, que tenemos, o con lo que tenemos asociado en términos de las representaciones sociales de la India. Así que vamos a escuchar a Lata Langeskar en Koi Larki He o Koi Larki Ha. लड़की है जब वो हंसती है कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम मौसम बेईमान कहां चले हम तुम कोई लड़की है जब वो हंसती है बारिश होती है छनक छनक छुम छुम सब कुछ रुका रुका सा है छाया समा कितना प्यारा सावन का समझो इशारा ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो तुम भी कुछ करो खड़ी हो क्यों गुमसुम होती है छनक छनक छुम छुम कोई लड़का है जब वो गाता है सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम दुम चक दुम चक दुम दुम चक Bueno, una nueva visita a un cine de la India, Bollywood. Bollywood decimos bien, no es Hollywood, sí, Bollywood. Es Bollywood, porque es esa gran productora, ¿no? de cine en la India. Más allá de todo lo musical, me llama la atención dentro del estilo. Tiene una cosa que es todos los personajes, porque nosotros estamos viendo como el video. Están entre lo, en medio de lo líquido. Sí, sí, están siempre bajo una lluvia. Bajo permanente. Una lluvia. En otros momentos que vimos hay una guerra de pinturas. Sí, también. En otro momento o se tiran con cosas, que es un poco como, ojo, me vas a acordar un poco a lo que nosotros conocemos dentro de las animaciones al estilo claro. Contemporáneo, Disney u otras, donde los personajes todos hacen como una especie de gran coreografía, donde de alguna manera están con ese juego bastante que es básico y a su vez bastante inocente, decir, lanza perfume, ¿no? Sí, sí, una cosa. De lanzar dos cosas. En este caso es la lluvia, el agua constantemente. Y una música que también, vos decís, no la escucharías en una banda sonora occidental. No, está difícil. Tiene su color ahí. Tiene su color, tiene su forma particular. La voz de ella que tiene ese tono muy particular. Y estamos hablando de que esto lo grabó en el 97. Es decir, ella ya tenía bastante edad. Parece, ¿no? Sí, parece casi una niña. Parece una por niña. La siempre tímbrica. Tuvo ese tono de voz. E incluso es bastante llamativo verla en algunos recitales, por ejemplo, que a veces hacían. No solo en las entregas de las películas, sí. Los premios de las películas en Bollywood, sino también en algún otro evento en que, claro, ella no parece de una señora mayor. Sí, ya, sí, ¿no? De repente aparece con 80 años y claro, te aparece con esa voz. Y aparece con esa vocecita y uno dice, mirá, qué extraño. Pero bueno, ese era su timbre o era el timbre en el que ella cantaba, independientemente, exacto, ¿no? De toda la cantidad de timbre que pudiera hacer. Esa era la voz que era reconocida para los espectadores de sus películas. No, y bueno, siempre es una. Me vas a acordar, yo por lo menos con esta estética, sí, esa coreografía, me acuerdo de la que vi no hace muchos años una película también de la India que era, creo, Quiere ser millonario. Sí, ¿Quién quiere ser millonario? Que termina con un baile, incluso después de toda la historia y de todo lo dramático puede ser. Todos los personajes bailan en esta onda, ¿no? Todos terminan bailando en una estación de tren. Ahí está. Sí, sí, sí. No, el baile es como un lugar fundamental de la cultura india. Sí, sí. En Chipre pasa lo mismo, que tiene mucha influencia india. Y vimos uno la otra vez que era de... no era de estoy, no quiero, te digo Afganistán, no, nada que ver. Me parece que de Chipre era, de eso que... ¿Puede ser de Chipre? Sí, puede ser, me parece que sí. Por lo menos habíamos traído uno de Armenia, que tenía. ¿No era uno de Armenia? Ah, sí, claro. O sea, era de Armenia, Siruyo, ¿no? Sí. Sí, que también. Hay pero tenía este tema. Hay una cosa de un baile en este tono de movimiento, por con lo menos. Con toda la vestimenta hipercolorida. Sí, sí. ¿No? Hipercolorido. Las películas de Bollywood generalmente, cuando son películas de amor o comedias, tienen un grado de colorido que es a los sentidos, todo el estallido a los sentidos. Sí, ¿no? Es impresionante. Incluso creo que Desprofeso los libretos se las ingenian para poner situaciones donde efectivamente el colorido pueda resaltar, ¿no? En las películas románticas siempre hay alguna boda o alguna situación de fiesta y otra vez los colores estallan por todos lados, todos los niveles y las intensidades posibles. Pero bueno, es el juego. Es el juego. Y en este caso, esta cantante, que para nosotros no es conocida, y que sin embargo, tiene. No, y tiene la cualidad de ser de temas justamente una cantante que no aparece en escena. No aparece en escena. Eso es dentro de lo que nosotros conoceríamos como un doblaje. Era un doblaje, ella es una cantante de playback. De playback. Nada más. Desde ahí. Dijiste una cifra que es abrumadora, ¿no? De cerca de 25.000 canciones dentro de las bandas sonoras. No, es un disparate. O sea, disparate. No importa si las canciones son todas iguales, no importa si hay mucha diferencia, no importa si cuáles son mejores o peores y cuántas recordará el público en la India, no importa. No, claro. El punto es que ya solo eso implica varias cosas. Primero, la enorme producción. Segundo, el grado de recepción, ¿no? De gusto por esa voz, por esta cantante, para que cada vez que el público la vea sea casi un éxito esas canciones. Bien, para nosotros es una desconocida. Es una desconocida y, sin embargo, por otro lado, lo que hace cada día nos suena un poco más conocido en cuanto a haber tenido la posibilidad de visitar esa de pasar por ahí. De pasar por ahí. ¿Por dónde vamos a pasar ahora? ¿Dónde vamos a pasar? Porque en realidad va a estar la India también, la India como nación y todo, por un músico. Vamos a dejarlo como estaba al final, más allá de spoilear un poco que va a estar. Porque es más bien músico flautista de origen clásico en la India. Ajá. De la música clásica. Ah, de la música clásica. Otro palo en la India. Y hay otro, claro, toda una vertiente de la música clásica india, ¿no? Pero en realidad me parece que está ahora... Que no es la música clásica nuestra en la India. No, la música clásica de la India. De la India, de otra... Claro, ahí va, exacto. No, y ahora me armé un cierto micro que tiene que ver con algunos programas que venimos hablando. Ajá. De este tema. Y especialmente con nombre y apellido y cortita la presentación, porque es en realidad va a sonar una banda que nosotros ya escuchamos, pero en realidad él, para mí me parece que dentro de toda esa estética que es el candombe beat uruguayo, también está un poco al margen, en el sentido que... Bueno, así repasando, sobre todo para gente que... También para uruguayos y uruguayas, pero para la gente que no es uruguaya, que no es compatriota, que estén en otros lados escuchando el programa, el candombe beat es una especie de hijo predilecto así que surgió en la música uruguaya a partir de una mezcla de que se dio, como en Brasil se dio la bossa nova, acá en Uruguay se dio esa mezcla entre lo que eran las influencias que venían del rock de los años 60, del jazz también, y mezclado con el candombe como ritmo africano, afro-uruguayo, con las expresiones también esas, pero ya pasando más, no solo a descendientes de afrodescendientes, sino pasando a toda la, o por lo menos a capa más amplia de sociedad social. Sí, sí, sí. Y el beat era un término que ya venía de los años 60 de otros lados del mundo, del norte también. El beat por ese golpe del tambor también, estaban los Beatles, bueno, todo lo que ya sabemos, pero en este caso esa influencia y esa mezcla. Alguna gente lo considera el primer candombe beat, por eso nos gustó traerlo y tal. Entonces vos decís, claro, es el quinto el que lo va a cantar. El quinto. Pero vos decís, Es un tema entonces de Mateo, porque Eduardo Mateo, claro, era ta. El Quinto era un grupo en el cual, claro, estaba Eduardo Mateo y había otros nombres, ¿no? Había otros nombres, pero digo, pero en realidad quedó un poco, después pasó un periodo. Exacto. Y el Quinto lo fundan especialmente este guitarrista y otro guitarrista como Eduardo Mateo y él que se llama Walter Cambón. Walter Cambón. Cambón. Walter Cambón es dentro del palo, más bien de músicos, es como muy respetado por todas las propuestas que después estuvo, pero especialmente porque compuso algunos de los temas que de repente uno dice, ah, esto es de Mateo. Pero claro, en realidad es de Walter Cambón. Y este tema tiene la particularidad que, más allá que quedó en la historia por esa cuestión de decir, bueno, es el primer candombe beat. Uh-huh. Otra cosa estaba viendo, hay que ubicarse en esos tiempos, ¿no? El Quinto es el primer conjunto, como se decían entonces. Recordar que el Quinto se llamaba el Quinto Conjunto. El Quinto Conjunto era una palabra ya del nombre. Ya del nombre, claro. Es un término que lo utilizaría un Enrique el Antiguo, un personaje retro, sí, ¿no? El conjunto era la manera de designar una banda, ¿no? Era la manera habitual de llamarle conjunto. El conjunto. Está. En este caso, crea un tema. Y el compositor es Walter Cambón. El tema es muy conocido acá se lo conoce como Suena Blanca Espuma. Suena Blanca Espuma. Suena Blanca Espuma, que está, cualquiera lo podría silbar. Pero por otro lado, originalmente se llamaba Olas. Y me parece tan representativo de que en realidad en esos años un músico uruguayo hiciera un tema a las olas que nosotros vemos en el Río de la Plata que llegan a las playas. Aparte, estuve leyendo de cómo lo había hecho, como diciendo, ¿a qué le escribo? A las olas. Es un tema sin pretensiones. Sin pretensiones. Pero que la música es ese candombe, pero ya un candombe que no era de los ancestros solamente. Claro. Ya no, no es el candombe típico, no es el rock o la movida más rockera típica de esos años. Es una conjunción, una confluencia de sensibilidades que se arman en eso que se dio en llamar candombe beat. Y para la gente que lo hemos hablado dos por tres, para quienes laburamos dando clase, ponerle con adolescentes, por ejemplo, hay que ubicarse en la época. El Quinto es el primer grupo que canta todo su repertorio enteramente en español. Sí, sí, cosa que en esos momentos era novedoso. Porque son contemporáneos de los Shakers, por claro, ejemplo. Porque quienes estaban en esas barras, en esas vueltas, había que cantar en inglés. Cantar en español no estaba muy bien visto. O, por ejemplo, Los Delfines, que era otra banda. Eres un poquito posterior. Claro. Pero tienen parte del repertorio en inglés también. Sí, sí, sí. Sí, sí. Como todo, que era un sello, es decir, bueno, era un sello, la industria que necesitaba que cantaras en inglés. ¿Por qué? Porque se suponía el público desea que canten en inglés. ¿Por qué? Porque contra los que vas a tener que competir o los que vas a tener que, de alguna manera, medirte, son gente que pasan en la radio que son en inglés. Entonces, bueno, un poco el gusto de la generado también por la industria era el rock se canta en inglés. El rock se canta en inglés y una más, y escuchamos el tema Zona Blanca Espuma, Olas, originalmente, de Walter Cambón, saludando un poco a ese Walter Cambón que se nos fue en plena pandemia. Ah, mirá. Hace el 2020-21, falleció. Que anduvo como tantos otros por muchos países cuando llegó la dictadura uruguaya, bueno, pero está. Y una cosa más que es ese momento histórico, un tema sin mayores pretensiones también en el sentido de decir de que la canción, la música debía ser comprometida socialmente, decir cosas. Había alguien que se sentaba a disfrutar de la espuma de lo que en este caso es el Río de la Plata. Y le cantaba eso. Y le cantaba eso y sonaba así. Y cuando sonaba decís, vos, es tan... Sí, hay que estar en esa época, ¿no? Porque claro, nadie lo hacía. Exacto. Digo, quizás cuando uno tiene el diario del lunes es mucho más fácil porque... ¡Qué resulta, vivo! Diría aquel. Claro, resulta que claro, aquello no suena tan bien, es muy viejo y además ya claro, fue hecho. Ya fue hecho. Sí, fue hecho después de ese, ¿no? A veces uno pierde esa visión de ser el primero. No es un problema de mérito, de qué bueno. No, no. Es el punto de un momento de la historia particular en que algo no existía y algo pasa a existir, y las resistencias respecto de eso son a veces muy fuertes. Es decir, Con el tiempo se logra que eso sedimente y forme una corriente de sensibilidad, de música, de opinión, de lo que fuera. Pero en su momento era llamativo hasta para quienes iban a verlo, ¿no? Era como, sí, sí. ¿Qué están haciendo? Y hasta te diré, está, y ahí vamos a escuchar también que, y aparte está, es un nombre que esos no está muy asociado con decir, ah, bueno, Mateo, inclusive Urbano, que vamos a escucharlo después, también es como Rada, todo eso. Sí, pero Walter Camón estaba antes, ¿eh? Sí, estaba, sí, antes, claro. Y este, y es muy lindo poder recordarlo. Bueno, y escucharlo. Y escuchemos también que, bueno, esto es del año 65, 66, antes que otras propuestas también en Argentina, que después sonaron medio parecidos. Muy parecidos. Sobre todo las formas de cantar. Sobre todo las, sí, sí. Bueno, vamos entonces a esto, que es este, Suena Blanca Espuma, Uruguay, 1966 aproximadamente, circa, mira, Olas o Suena Blanca Espuma. Lo que en un tiempo fue una rareza, que luego quizás se volvió eso más conocido, piensen en eso, ¿no? En, recién comentamos, no tenían antecedentes, eran un rara avis, no tenían de dónde agarrarse, ¿qué tenían? Sí. Bueno, sí, algo de la música más joven de ese tiempo, pero meterle atrás esas tumbadoras, meterle, ponerse a cantar en español ese tipo de letra, donde en verdad no dice cuál es el mensaje de la canción, ¿no? En un momento que, bueno, se estilaba otro tipo de cosas, claro, un estribillo que, bueno. Entonces, es realmente un rara avis. El quinto siempre fue un rara avis y creo que en la historia de la música nacional tiene ese lugar, ¿no? Un lugar de aperturas. A ver, no es que las aperturas musicales las inventaron ellos, las crearon ellos, las generaron ellos. Sin duda que condensan, catalizan lo que es una situación social particular que empieza a moverse. Los encontró a ellos haciendo eso y efectivamente ellos de alguna manera encarnaron ese primer momento de esos cambios. Y después también te quedás pensando que ponerle bandas también, por ejemplo, en Buenos Aires, claro, la presencia del candombe en Buenos Aires en esa época no era... Como no, había todo un tema de la... Vos decís, Uruguay por tener... todavía una comunidad afro, Montevideo especialmente, ¿no? Podía tener también esa herencia rítmica que en realidad en Buenos Aires era diferente. Era diferente, creo que Lito Nevia es el más... Sí, pero Lito pero Nevia más por el lado de en jazz. Esa época, sí, estaba... Pero no, estaba en otra cosa, estaba en otra cosa. Y porque digo, creo que es... No, y 65, ¿no? Porque esto, va, no... O sea, después la balsa y todas esas cosas... Los gatos es de esa época, es de esa época, pero estaban en... Pero estaban en otra cosa, La verdad que es un tiempo... Y después vamos a escuchar un poco también de la tímbrica en este mismo programa. Hoy estoy spoileando un poquito, pero es porque lo pensé un poquito todo junto. Claro. Y bueno, siempre es un gusto volver a la República Oriental del Uruguay. Sí, sí, que, ver un poco de historia de la música que hoy por hoy tampoco es que suene demasiado y solo... Y que la conozcamos tanto. Claro, no. Tampoco es eso, Tampoco creerse que es la música que todo el mundo... No es cierto. Sí tiene una cosa de quienes les gusta la música y conocen la música, tiene una cosa de culto sin lugar a dudas. Claro, ¿no? Claro. Yo me voy a ir a Italia porque otra vez, gracias a Denise, que me pasó otro nombre italiano. En este caso es mucho más contemporáneo. Se llama Manarino. Yo la verdad no lo conocía. Nació en el 79, es mucho más joven que la otra propuesta que habíamos visto en otros programas. Se inició como actor de televisión y de a poco fue entrando en el canto, pero todo lo que hace parece ser como ¿no? Un rey Midas de la canción. Todo lo que hace tiene mucho éxito. Toca y lo hace oro. Lo convierte en oro. Sí, realmente. Yo no es, escuchándolo, no es de los que uno dice, apa, yo te seguiría. Sin embargo, ha logrado una serie de cosas bien particulares, ¿no? Ha ganado algunos premios muy prestigiosos. Ha logrado premios al mejor artista independiente, premios, ¿no? Sobre todo por la forma de pensar las obras, no es tanto por algún tema en particular, pero sí la manera de pensar las obras. De hecho, en el 2014 gana ese premio, también gana un premio por que a veces son premios que obviamente son como casi inventados en el momento, ¿no? Categorías que aparecen solo porque hay algo para destacar. Una de las canciones al mejor texto con respecto a los derechos humanos, ¿no? Es como esas categorías que aparecen en algunos Grammy y desaparecen en otros, ¿no? Claro, porque claro, hay algo para destacar. Claro. No es que se inventó por él o se inventó para darle un premio a él. No. Había algo que destacar y valía la pena hacerlo. Sí. La lista del impacto podía seguir, digamos, porque realmente tiene esa cosa de una carrera donde cada mojón logra un impacto muy particular. En el 2017 va a ser un disco que se llama Apriti Cielo, Cielo Abierto, que, con un tema que se llama Arca di Noé, donde juega un poco con la música brasileña, donde juega con algunas cosas y las letras son bien interesantes en él. En esta dice: el mundo es un arca de Noé que se pierde a la deriva, ¿no? Pero si estás conmigo, el mundo no existe. Pero más allá de esa reflexión un poco amorosa, lo que él dice sobre eso, sobre la vida, sobre el vivir, sobre cómo a pesar de no saber qué va a pasar, me la juego igual. Mira, no tengo nada asegurado, pero me la juego igual. E incluso cuando pone la música brasileña. Inclusive yendo al mito del Arca de Noé, van las parejas. Claro, van las parejas. Van las parejas. Van las parejas, parejas de animales que van a repoblar el mundo. Ahí está. Pero, como él dice, se mueve a la deriva. Esto no tiene ninguna seguridad, no sabemos dónde vamos, no sabemos qué vamos a hacer. Pero estamos acá y seguimos el juego. Más y por o menos, eso como él que dice, sí, ¿no? Claro, por eso él juega con eso, quiero ser una bella flor. Y juega con ahí todo el ritmo brasilero que introduce, que juega. ¿Qué lugar de proyección Brasil de todo lo que es Integra un coro que canta música brasileña? Sí, incluso dentro de lo... Brasil, como aquella película también, sí, como un lugar que hay como toda una proyección como que es un paraíso. Es un paraíso, o por lo menos que hay una cosa de gozo. Sí, ahí ¿no? está. Sí, sí, este, sí. Que, ¿qué te crees? ¿Que estás en Brasil? Claro. Hay una cosa de la música tiene como un gozo muy particular. Claro, claro. Que claro, las condiciones de vida no siempre son esas las pero que expresa Brasil. Me parece ¿no? que los brasileños no lo pasan tan bien. No, no, para nada. Brasil tiene unos índices de segregación, tiene unos índices de segregación racial enormes. Estamos hablando tiene de un país problema que es, claro, tiene, que es casi 90% este, de descendencia africana. Claro, estamos claro, hablando claro. de que, por ejemplo, alguien me contaba los otros días de un congreso en una universidad sí. y no había un solo este, afrodescendiente entre los ponentes y, en el, y solo había uno porque fue a hacer una proclama de no sé qué, que era un estudiante. No, eso habla de una segregación no, enorme. Habla de quienes llegan, quienes no, tiene unos índices de diferencia social, de asimetrías sociales que son enormes. Enormes, enormes. ¿No? Pero claro, en el imaginario popular, la música brasileña ha copado esa cosa de, bueno, esto parece una fiesta permanente, la idea del carnaval de Brasil, que no es la vida de sí, Brasil, sí, sí, pero sí, bueno, sí, sí. son los, las representaciones sociales que hay. Pero vamos a escuchar a Manarino y Arca de Noé. Arca. Questa è una storia da raccontare. Può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare. Sulla terrazza, con vista mondo, dove ogni alba è anche un tramonto. Il mondo è un'arca di Noè, che va perduta alla deriva. Ma se sei qui con me, il mondo non c'è, c'è solo pioggia estiva. Perso dentro te, come nel mare. Una sardina, vago nell'eternità e sto qua giù dentro una stradina. Si va, ma dove si va? Chissà, chissà, paura non ho. E questa vita mia è tutto quel che ho. Più breve lei sarà e più forte canterò. Forte canterò. Ma un italiano y haciendo algo un poco diferente a decir a que vos decís, nos vamos a encontrar con algo al estilo escuela, aquella de la RAI. Esto es otra cosa. Que me parece que no se toma del todo. Se toma en serio, pero en realidad va a contar. Lo que pasa es que también se asocia con algunas casi clichés de la voz italiana, ¿no? Y el tono así. A mí me hace acordar por un momento a Tonino Carotone, que era una burla, digamos, ¿no? Una cosa en broma. De un falso italiano, para decir cosas descabelladas, que se divertía mucho. Claro. Creo que Manarino no tiene un registro vocal que sea muy atendible, no, en el sentido no es algo que se destaque. Sin embargo, me casi parece que recitando. Que recitando y otros temas que hace, tampoco es que tenga un registro vocal o a una propuesta vocal muy particular. Sí me parece que la música, ahí esa confluencia de cosas, si uno escucha bien, por momentos se mezclan sonidos que no van en ninguna de las cosas más, porque tiene como dos momentos, ¿no? El momento más melódico, ¿no? Y no, momento y el de la canción brasileña. El coro y claro, el coro. Pero aún así, si uno escucha bien atrás, hay otros soniditos a veces que se desfasan un poco de ese cuadro o esa foto, que también hace que haya ahí un trabajo de pensar sonoramente el paisaje visual de la canción. Y nada, era simplemente algo que por lo menos por acá no escuchamos mucho. Y es en realidad en el margen, esta cuestión de ir a. Porque a veces uno dice, bueno, en este caso voy a Italia y me voy a encontrar. El programa pasado estaba. Claro. Te vas a encontrar con cualquier. De todo. De todo. Vas a tener la cosa muy tradicional que rescata cosas, no sé qué. Vas a tener. Y vas a tener música de otro orden. Sí, vas a tener música de otro orden. En este caso, un cantante joven, relativamente joven, que tiene éxito y que desde acá. No se lo escucha para casi nada. No, de es hecho, muy claro lo que hace, me parece que lo hace, lo tiene clarito qué es lo que quiere hacer, claro, y lo transmite así. De hecho, es lo que pasa, ¿no? Cuando uno dice, lo mismo que pasa cuando uno dice, conozco, de la canción brasileña, conozco un montón. Ah, bueno. Conozco un montón con fechas que se me vencieron ya. No. Y mira, y vamos ahora con lo que viene a doblar la apuesta con respecto a algo que vimos recién en el margen, y voy a decir, era el candombe beat, entonces ya suena así. No, justamente esto que vamos a escuchar ahora es alguien que salió de ahí y acá está haciendo algo más rock and rollero, pero en realidad lo traemos porque nosotros acabamos de escuchar en los momentos anteriores de ahí del programa algo de origen del candombe beat. El candombe uruguayo, compuesto en el Quinto, que como banda conjunto se llamaba en aquel momento, que experimentaba un poco con esas mezclas. Ningún grupo de rock hoy se llamaría conjunto. No, conjunto es algo. Es algo que no. ¿Cuál otras? ¿La traes con qué otro término también? No, conjunto es algo que te marca la identidad de esa época. Sí, sí. Y ya no sé, están desuso por completo. Pero en realidad, dentro de las formaciones que tuvo ese grupo, que era lo que se llamaba el Quinto y grupos de la época. Alguien que en ese momento era muy jovencito, hasta para sus pares, era de los más jóvenes, ingresa después en el Quinto, que es Urbano Morales. Urbano Morales. Que en estos últimos días hemos más o menos, siempre lo andamos ahí buscando, pero en realidad va a aparecer, porque él es bajista, realidad va a aparecer acá, o por lo menos mi intención al traerlo es, porque con Urbano Morales pasa algo bastante particular, que es de esos músicos que por supuesto se destacan. Porque claro, surgió una época especial y todo, bajista, candombe beat, todos los ingredientes que ya hablamos. Pero en realidad canta, y canta con una identidad muy Urbano Morales. Sí, sí. Y eso no es changa, ¿no? Porque vos decís, un bajista que cante, pero mirá que entras a recorrer y decís, pero aparte no se parece a nada, no es como Rada, no es como No es como Mateo. Y creo que dentro, por lo menos de la gente más allegada a cierta historia de la música uruguaya, hay como una cuestión de decir, colocar a Urbano Morales como decir, él creó su forma, su estilo, creo que sin pretensiones. Sin pretensiones, simplemente estaba ahí y tocaba lo que le salía. Y la forma de cantar, ¿viste? La forma de cantar en un bajista. Es además un artista de perfil bajo, por decirlo así, ¿no? Pero, por favor. No está dentro de los nombres, los primeros 10 nombres que uno puede citar, de los más destacados, en el sentido de más recordados, incluso con temas que uno dijera, han llegado la gente y la gente tararea. No es ese tipo de artista. Y sin embargo, hay sí un gran respeto por Urbano Moraes. Sí, y en esto que vamos a escuchar, fíjate que está, el tema se llama, vos apelabas un poco a decir perfil bajo, ahí se puede adivinar humildad o claro. Adivinar y reconocer, ¿no? Sí, sí. Está, actitudes así, y el tema este tiene como título Vamos a mirarnos más de frente. Claro. Está, que es básicamente esa cuestión de hay que ser auténtico, y creo que en la voz se le nota eso, podrá gustarte o no gustarte, pero... Ese es otro punto. Cantar y parecerse a uno mismo es lo más difícil que hay, ¿eh? No, pero escuchame, parecerse a uno mismo en todo sentido, ¿no? Pero es que por lo general basta escuchar muchos grupos nacionales, no nacionales, lo que uno quiera, del mundo entero, y va a notar enseguida que hay un parecido con, ¿no? Sí, en el sentido bueno, ¿por qué no me molesta? Y no me molesta porque esto es lo mismo que vengo escuchando, sí, con otro tema, con otra voz, con otra letra, pero no es nuevo, es novedad nomás, claro, ¿no? Es decir, es como casi lo mismo, pero diferente. Lo cual a veces tiene su gran mérito, nadie está diciendo que no. Es solo para poner la diferencia con Urbano Moraes, que en verdad repite poco lo que otros hacen. Sí, sí. Entonces, así ha quedado en muchos momentos medio aislado. Claro. Medio, sí, digo, bueno. Pasa que cuando la gente canta, por ejemplo, una canción, suele cantar tratando de imitar el fraseo del cantante que la canta. No, y si lo hace... Y a mí me parece sumamente valorable cuando uno dice, escucha entre medio de la multitud decir... Lo decía Machado, mucho mejor dicho. Claro. Entre las voces, una. Claro, reconoces esa. En el coro de grillos, decís, este es Pepe Grillo. Está fulano. Está, ¿viste? Sí, sí. La verdad que está, es un mérito. Vamos entonces cerrando un poquito ese micro de lo que era ese origen del Cantón Bebic. Esto no tiene nada que ver con Cantón Bebic, pero sí. Pero está en la época y con alguien que fue posterior. Creo que el disco este, me parece que la grabación es anterior, pero el disco es del 91. Sí. Ya es un poco posterior, pero mantiene esa cuestión. Y hay un rock and roll ahí metido en la voz que se nota también, pero es muy reconocible. No sería argentino, por ejemplo. No, claro. No es poco. Dale, Urbano entonces con nosotros en Vamos a mirarnos más de frente. Ojos no se luce, porque ya el sudor nos ha tapado la vergüenza. Vamos a mirarnos más de frente. Vamos a mirarnos más de frente. Porque ya mis manos acarician rudo, porque ya el pasto del jardín se ha vuelto yuyo, porque ya mi madre está cansada de explicarnos. Vamos a mirarnos más de frente. Más fuerte, más más fuerte. Vamos, dile al mundo de tu herida que la gente ya respira olor a muerte, muerte que es vida, vida sufrida. Díselo, díselo, díselo, díselo. El rockero urbano, Urbano Moraes, claro, este, sí. recuperando aquella ese sonido particular, de esa voz particular, sí, que sí. Tiene un fraseo muy particular, porque primero no siempre frasea igual todas las estrofas. En algunas parece que deja muy poquito tiempo entre una palabra y la otra, que uno dice, pero déjala sonar un poquito más, uno esperaría. Pero él hace otra cosa, hace otro tipo de unión entre los sonidos, con algunas pronunciaciones de algunas letras que solo él las pronuncia así, y hay algunas R que solo él las pronuncia las así. No, sí, ¿no? Sí, tiene un sonido muy, muy particular de cómo sí. Pone la boca sí, sí, para claro. Que tenga una sonoridad. Sí hay un intento de esos juegos de no pronunciar planamente, entonces jugar con esas pronunciaciones. Hoy se ven muchos cantantes, en aquel momento quizás no tanto, pero marca esa cosa muy particular de Urbano Morales, ¿no? Lindo de repente también como uruguayo ver un poco también, entras a ver formas de por ejemplo en este caso de cantar que tienen que ver con nuestra, que es casi como decir ir en la lengua a decir los dialectos, sí, ¿no? la forma diferente que pronuncia allá, sí, y acá, allá y acá, y cómo han influido unos en otros y que probablemente en otro lado del mundo no se da de esa manera, ¿no? La riqueza que tiene el ser humano para abrir la boca y que pase de todo, ¿no? No, y que pase de todo con los sonidos. Que pase de todo. Bueno, ¿dónde nos vamos? Nos vamos a Ucrania. Ucrania. Porque es una canción que me pasaron de allá, que tiene una cierta historia la canción, bastante importante, porque es una canción que se suele cantar algo así como a fin de año, el 31 de diciembre. Ah, bueno. ¿No? Sí, sí. Que al parecer es una adaptación. Es una adaptación de Carol of the Bells, de Villancico de Campanas. Y un músico que era norteamericano, de origen ucraniano, compuso a partir de eso otro tema, es este, que se llama Shedrick, así es como por lo menos se escribe. Y parece que además, entre las cosas que fijó su éxito y su repercusión está en que en 1921 se presentó en el Carnegie Hall en la Orquesta Nacional de Ucrania y fue ovacionado y fue recordado y quedó como, ¿no?, esos eventos especiales, como uno de esos temas que la memoria rescata. Sí. Y bueno, y también quedó en el pueblo ucraniano que los 31 de diciembre parece ser una cosa... que aparece, ¿no?, esto... Claro, es infaltable, ¿no? Mirá, es como esas canciones que no pueden faltar en un asado. Bueno, también mirá. En los 31 de diciembre hay de esos temas que cuando hay coros o cosas así que interpretan no pueden faltar. Originalmente era para cuatro voces. Acá vamos a escuchar a Eileen, se llama, tiene un canal en YouTube, es ucraniana, y en ese canal en YouTube... Ella dice que está dispuesta a unir su profesión de traductora con su pasión por la música, que sí. Lo hace muy bien. Es ella sola, así que ella toca los instrumentos o ella hace todas las voces. Todas las voces. Con una muy buena edición, digamos. Sí. Y a veces toca cosas muy... Ella en su repertorio le gusta mucho la canción celta, pero lo hace muy a lo Enya, digamos, ¿no? Es casi demasiado copia. Pero lo que hace con este tema es bien interesante y me pareció que era un tema... Mirá que bien, es un tema ucraniano. Ucraniano, un tema de la tradición ucraniana, un tema donde de alguna manera los ucranianos se reconocen. Quien me lo pasó vive en Chipre, pero es ucraniana. Así que nada. Ah, pero ahora mismo... Y es va un 31 de diciembre a Ucrania... Seguramente probablemente va a escuchar probablemente va a escuchar esto. Así que es Eileen cantando Shedrick. Shedrick, Shedrick, Shedrivochka, here flew the swallow from afar, started to sing lightly loud, asking the master to come out. Come here, O God, master, it's time in the sheepfold, wonders to find your lovely sheep have given birth to little lambs of great worth. All of your wares are very fine. Corn you will have in a big pile. All of your wares are very fine. Corn you will have in a big pile. You have a wife, fair as a dove. If not the coin, then the chaff. You have a wife, fair as a dove. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, господаря викликати. Жиди, веди, господарю, подивися на кошару. Там овечки покотились, ягнички народились. Тебе товар весь хороший, туди ж мати нірку грошей. Тебе товар весь хороший, будеш мати мірку грошей. Тебе, жінка, чужого права, хоч не роші, то полова. Тебе, жінка, чорноброва, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Y la verdad que atrapante, ¿no? Atrapante, tiene una... La parte de la interpretación es este... Sí, más casi, allá del color de la voz, ¿no? No, está bárbaro. Pero lo hace, aparte, este, primero exclusivamente voces. La voz humana tiene, solo coral. Tiene eso, que sí. La voz humana es este, indescriptible y casi susurrando, va cantando muy... Sí, sí, muy... pero, no es este al grito, digamos, no, no. O este... elevando demasiado el volumen de la voz, sino que todo lo contrario. Y para hacer algo que nosotros tenemos asociado, porque me decías, pa, algo más con el fin de año y todo exacto. Eso, suena como algo realmente de interiorizarnos, ¿no? Es algo de decir, es una celebración para fuera, no es festivo. Exacto, el Jingle Bells, no tiene que ver con eso, ni tiene que ver con los villancicos como habitualmente conocemos. No. Entonces era como una cosa bien diferente de cómo sentir de alguna manera ese momento o esas fiestas, ¿no? Es como otra sensibilidad puesta ahí. Y la armonía siempre haciendo de las suyas, sí, en el sentido que cuando claro. Está bien hecha la armonía, bien armadita, genera esta sensación. Está muy bien armadito, muy bien armadito los pasajes, cómo va llevando eso, es maravilloso. Muy, muy, muy bueno escuchar, aparte de esto, que en realidad, sí, es como decías, como hemos dicho a lo largo del programa, en otros programas, ¿no? Esto que llegó a tu mano... Porque me lo mandó alguien que solo tengo el seudónimo también, foto.lo. ¿Qué te parece? Yo le escribí y me pasó unas canciones. Ella, yo pensé que me iba a pasar cosas de Chipre, pero como es ucraniana, me pasó cosas de Ucrania, me pasó esto y me pareció así un algo a compartir. Totalmente. Por lo poco conocido para uno. Sí. Este, por lo que tiene de eso, ¿no? De una forma diferente de. Vivir esa festividad, nada, difundir eso. Bueno, bienvenido al Margen Sonoro, Ucrania, ¿no? Ucrania. Que en realidad ya no sé si habíamos escuchado. No, creo que no, creo que había venido. Pero de creo. Ucrania y nada menos que una canción totalmente... Suena a invierno también, ¿no? A un invierno, ¿no? Tiene una cosa así... De que estamos atrás de una ventana que donde está nevando, ¿no? Sí, sí, uno por lo menos asocia... Asocia esas cosas, ¿no? Esas es decir... bueno, y venimos de algo que nos puso un poco en un clima más de ir hacia adentro. Uh-huh. Y esto creo que te lleva más hacia adentro, porque en realidad le habíamos prometido, mediando el programa, un sí. Músico hindú. Sí, cierto. Creo que aparte está bien dicho en este caso hindú. De la música clásica. Porque es de la música clásica hindú y del hinduismo también. Del hinduismo. Flautista. Es una flauta... Para describirla, más asociado a lo que nosotros tenemos como la quena en América, pero de volúmenes diferentes, bastante más grande. Claro. Y adivino que sea algún tipo de caña. Pero ¿del no. mismo grosor o no, no, más grande? No, grosones. Yo vi que había tocado de varios tamaños, claro. De varias afinaciones. Sí, sí, claro, va cambiando la afinación. Ahí está. En este caso, Lo que vamos a escuchar me pareció tan interesante, lo vamos a compartir así con ustedes, con los que estén, con nuestras amigas y amigos que estén escuchando. Tres momentos, armando una pista de repente, porque esto dura 30 minutos. Opi. ¿Por qué dura 30 minutos si vos decís, oh, que es una hora? Porque para, hay que interiorizarse un poco la música clásica de la India, es... el tiempo está después, decía acá alguien, sí, ¿no? Sí. Cabrera, Fernando Cabrera, el tiempo está después, para ellos el tiempo está muy después. Sí, sí. En el sentido de que nos sentamos a tocar eternos. Es una inmersión de tal modo que es un viaje mismo, ¿no? Es decir, esto de los tres minutos y todo eso, para ellos... No, pero recordemos muchas de las canciones de jazz que tienen esa cosa de jam más que de no de, sí, sí, de más que de partitura. Exacto. Entonces, en ese juego de estamos acá y tocamos, es como, bueno, hasta que parezca que no da más, digamos, ¿no? Sí, no, ni sabemos nosotros cuánto dura. No tenemos idea. Eso por un lado. Y aparece con el nombre, hay un nombre que es muy claro, de acuerdo, cuando empecé a estudiarlo en el conservatorio universitario, cuando estudiaba, que son los ragas. Ah, los ragas. Los ragas, que tiene que ver con una melodía o algo, en realidad, o una forma de escala, donde vos decís, en esa escala nos ponemos para jugar. Exacto. Un poco con emparentado, sí, sí, con esto del jazz, que decís. Claro, tocamos en mi menor, dale. Sí, pum, pero ahí va. Muy anterior, ¿no? Muy esto anterior, es, sí, es estamos ahí, hablando de la música clásica hindú que tiene, digamos. Y una pequeña anécdota del profesor Koryu Naroyan, musicólogo y todo, que otra vez vuelve al Parque Sonoro, en alguna anécdota, porque. Él estuvo en la India y en un momento, en un concierto en la India, contó una anécdota que también nunca me lo olvido, lo que contaba, que es, nosotros decimos compases tres cuartos, cuatro cuartos, sí. Son de cuatro tiempos, de tres tiempos. Sí, lo que pasa es que ellos dividen de otra manera. De ¿no? otra manera, y esto era, dice, en un momento determinado pasaban como si fueran dos minutos, ponerle el tema, y dice, en un momento, en un teatro al estilo Teatro Solís de acá, Colón de Argentina, un teatro de los clásicos, lleno de gente, dice, y de repente todo el mundo golpea el piso. Golpear con el pie el piso. Un golpe. Como diciendo, está. Entonces después él se enteró y cosas, que cada 54 tiempos iba ese golpe. Nunca me olvidaré el número, porque eran 54. Entonces... Claro, pasaban, para nosotros sería, ¿cuánto pasó? Un minuto, un ratito, un minuto, sí, y medio, claro. Y de repente, todo el teatro. Y él decía, esto es claro, es un tiempo que primero, ¿cómo medir, con esa presión? Y segundo, que haya un público entrenado para escuchar, eso mismo. ¿No? Y medir. Esa, porque bueno, si vamos a hacer palma, bueno, más o menos la llevamos. Sí, sí, sí, sí. Sea cada cuatro, cada dos, bueno, se lleva. Y la música, nuestra música tiene una cosa muy... Estuvimos ensayando 15 años para hacer esto. La acentuación de los tiempos hace que como ciertos, como se acentúan ciertos tiempos dentro de los compases, eso también ayuda pronto a que uno pueda seguir la rítmica. Ahora... 54 compases es algo difícil de estar. Muy difícil para nuestra cabeza. Porque, ¿cómo hago para estar contando y escuchando? ¿No? Mirá, es decir, tengo que tener muy interiorizada esa medida, esa métrica, esa forma, para que además pueda estar disfrutando de la música. Si no estoy contando. Mirá, el otro día era una clase así de divulgación de temas filosóficos, de básicamente también de mitología y todo. Era un argentino en realidad que lo estaba dando, y en un momento decía, él había estado y fue a la India, decía, y en un momento hace este comentario, dice, claro, porque nosotros vamos, dice, y lo lógico en la India no ingresa, o sea, en el sentido que todo lo que para nosotros es lógico entra en un mundo que sí, es otro tipo de lógica, otro tipo de relación con el tiempo, con el espacio, con la vida, con todo, y eso también se ve en la música, ¿no? Las escalas que usan y las divisiones de los compases no se parecen nada a las nuestras, ¿no? Es decir, hay escalas y cosas que Bueno, sí, uno puede más o menos reproducir en algunos casos, pero en la mayoría no tiene instrumentos para tocar eso, porque los instrumentos como la guitarra no permiten microtonalidades que ellos tienen o que ellos utilizan. Lo mismo con otros instrumentos. Nuestras flautas no están hechas con esa sensibilidad o para esa música. Entonces, lo que reproducen son más o menos algunos de los sonidos. Algunos de los sonidos. Y tengan en cuenta, por ejemplo, que escalas que nosotros dividimos acá, claro, en 7 partes, allá algunas son en 22 partes. Exacto, sí, está difícil. Y bueno, y esto que vamos a escuchar, yo lo que hice fue de esos 30 minutos elegir, porque el tema va en una aceleración. Lo he escuchado en varios momentos de la música clásica hindú. Hay un comienzo muy, de alguna manera, calmo. Relax, calmo, y termina con una aceleración, léase percusión, melodía, que aquí pasa entre la flauta y el tablas o algunos de los instrumentos, no sé, hay varios de percusión. El raga se llama, voy a tratar de decirlo, bueno, compañeros de allá de la India, no me ponen, por favor no me manden a la Maya o algo, no le digan a Brahma. Se llamaría raga Brindavani Sarang. Sarang con G al final. Brindavani, Bani con B larga, Sarang. Raga Brindavani Sarang, pude decirlo. Y después, este músico flautista, muy reconocido de la música clásica de la India, hindú, Pandit, como... Sí, sí. Pandit, ahí está. Y acá entramos en el mundo de hindú. H... Ari con Y, con I latina, perdón. Con I latina. Ari Prasad. Espera, ¿con B o con P? Ari con H. Sí. Ari Prasad. Prasad. Prasad, puede ser. Ari Prasad. Sí, sí. Pandit Ari Prasad Chaurasia. Ah, claro. Chaurasia, como si fuera chau. Chaura, pero chaura. Una chaura de Asia. Exacto, digamos, y de Asia para hasta nosotros el final. Es lo más cercano. Pero por lo menos armamos ahí todo el rompecabezas de este raga Brindavani Sarang, no era tan difícil, y Pandit Ariprasad o Ariprasad Chaurasia, es este flautista que la verdad que tiene un camino, me estuve viendo y uno lo ve desde acá y dice, bueno, cuánto desconozco, sí, de un mundo lleno de música, por ejemplo, en un lugar tan lejano como la India. Sí, sí. Vamos a hacer raga, tres momentitos, muy cortitos vamos a hacerlo. Sí, sí, sí. De eso, de esos 30 minutos. Sí, vamos de repente a escuchar 2 minutos, sí, pero sí. Digo, de testeando un poco, visitando esos tres momentos de este raga que esta gente se junta a tocar. Ooh. Música clásica de la India que, como vieron en esos pasajes, tiene alteraciones en la velocidad, pero también tiene una cosa especial. Como dividen lo que es un compás de diferente manera, ¿no? Es decir, nosotros vivimos hasta semicorchea, semifusa, fusa, ¿no? Es decir, toda una serie de formas de dividir un espacio de tantos pulsos en más golpes, llamémosle así. Lo que ellos tienen, o una cosa que se da y se da de manera sistemática, es que no perdura a lo largo del tema la misma división, ¿no? Uh-huh. Entonces dividen un compás en tanto, pero el otro en otra forma. Uh-huh. Entonces, claro, se dan todas esas alteraciones que a nosotros nos parecen alteraciones de velocidad, pero claro, tiene que ver con que el compás ha sido dividido. En un caso viene tocando de a 7 y en otro cambia a 5 y en otro cambia a 3 y en otro a 9 y así va. Entonces, esas variaciones sumadas a las variaciones de los otros instrumentos que no siempre repiten las mismas variaciones, es decir, unos utilizan una métrica, por decirlo así, y otros otra métrica, y claro, eso genera todo ese clima más allá de ese sonido atrás que parece medio permanente, que tiene que ver con... Sí, ahí hay un... me parece hay que como es un una... fuelle. Sí, pero es pará, ¿cómo es que se llama? Yo no me acuerdo cómo se llama. Una cítara, un citar. Sí, yo no sé, porque hay uno medio parecido que es como un fuelle. Puede ser que sea otro instrumento. Simplemente con una mano se marca la altura, claro, y con la otra se hace... Marcando notas permanentes. Exacto, claro, ¿no? Claro, que funciona como esa nota pedal, como el sanfona, como esas cosas que en Occidente también hay, pero quizás no con esa tímbrica, obviamente. Pero que genera así eso que uno dice, 30 minutos es posible que en el disco me duerma un par de veces, pero no porque esté aburrido, sino porque obviamente es una forma muy diferente atención que requiere. Yo me fijé nuevamente cuando lo empecé a verlo, digo, debe ser un disco entero, y me pongo a fijarme, y no, era y un no, tema. Era un tema del disco. Ahí va. Claro, no, porque son formas diferentes de organizar la expresión. La expresión, ¿no? La experiencia con la que música. No, claro, que no es la que uno suele tener, porque cuando uno tiene una pieza de jazz de 15, 20 minutos, hay una rítmica, una cosa de timbres, de sonidos, que claro, te mantiene permanentemente, ¿no? Allí, sí, mantiene atento todo el tiempo. En esto es más como esa música tipo que nosotros asociamos desde Occidente a música de meditación, claro, ¿no? Sí. Porque tiene otro color. Sí. ¿No? Y tiene algo hipnótico de que hay una repetición que te coloca en un lugar de como que entra en trance. Sí. Parece, ¿no? Los sonidos, ya no las alturas de los sonidos, sino el color de los sonidos de la flauta, por ejemplo, son muy diferentes de los que uno está habituado desde la flauta en Occidente o en algunas otras zonas donde más o menos recoge las mismas notas, ¿no? La misma escala. Acá, más allá de la escala, el color de los instrumentos hace ese efecto hipnótico, ¿no? Y bueno, es entonces una India que en realidad hoy empezó con Bollywood y sigue por este lado, una India que tiene de todo, ¿no? Para darnos ahí de yo me voy a ir ahora a Norteamérica, a un señor que nació en el 81, que se llama Noam Pinckney, que parece un nombre de un personaje de novela o algo así, ¿no? Pinckney. Que es banjista. O sea, alguien que toca el banjo, ¿no? Claro. Que no es muy común decir banjista, porque no es muy común destacar a los que tocan el banjo. Uh-huh. Por lo general, incluso nuestros clichés sobre la música del banjo es, bueno, hace mucho más. Este señor se ha dedicado exclusivamente al banjo y realmente ha logrado llevar a la expresión del banjo a un nivel bastante particular. Steve Martin, un actor norteamericano, muy conocido por sus películas. Y eso tiene de pelo blanco, tiene esa característica. Y tiene una fundación que en el 2010 empezó a... Porque él toca el banjo. Y empezó a destacar a banjistas. El primero que destacó fue a Noam Pikelny, precisamente por lo que había hecho por el banjo. Es más, creo que se le ocurrió el premio a partir de ver precisamente lo que había logrado este individuo. Claro. Porque más allá del sonido del banjo, más allá de cómo el banjo juega en la música tradicional norteamericana, el bluegrass, ¿no? Es decir, cómo está inserto allí, cómo hay toda una línea, por ejemplo, de gente que canta con el banjo. Más allá de eso, realmente la manera en que toca el banjo y lo que hace con el banjo es como sacarle más jugo del que estaba pensado, ¿no? Para alguien que no tenga mucha idea con respecto al banjo, aparece... Para nosotros, por ejemplo acá en el Río La Plata, de niños, era característico de canciones de María Elena Walsh. Claro. Porque el reino del revés y todo eso es con banjo. Claro. O sea, pam, tan, tan, tan, tan, tan. Todos esos comienzos, esas introducciones típicas de María Elena Walsh son con banjo. Recuerden que el banjo es un instrumento que básicamente funciona con una caja que es un tambor. Es un redoblante, ¿no? Tipo un tambor redoblante. Se puede hacer con redoblante. Básicamente es una lonja. Es una lonja. Es una lonja. Una caja que metálica, con un aro metálico, generalmente, a veces se hace de madera. Y tiene entre 5 y 6 cuerdas, depende. Incluso hay una cuerda en algunos que no llega hasta arriba del mástil. Se corta antes precisamente para tener otro sonido, ¿no? Y ahí hay como diferencias, claro, en qué da los distintos tipos de banjo. Pero en principio está muy asociada no a un instrumento solista en el sentido de que destaque por alguna forma particular de tocarse, sino que es generalmente un acompañamiento, y cuando es solista es porque reproduce algunas de las tonadas más básicas, digamos, que se usaban en el bluegrass o en el country norteamericano. Lo que él hace realmente es novedoso, es diferente. Ha ganado un Oscar en el 2015 con una banda que él tiene, donde también obviamente toca el banjo y está hecha con ese tipo de música, que se llama, ¿cómo es que se llama? Punch Brothers se llama. Y ganaron un Grammy. Él fue nominado el año anterior, pero no ganó, y por un disco de él. Tiene un disco de donde toca a Bill Monroe, por ejemplo, entonces reproduce algunas de las canciones tradicionales de esa música, que sin duda escucharlo es un lujo, ¿no? Pero es como otro, ahí está como recuperando más tradición. Acá en el 2017 sacó un disco que es solo él y su banjo, opa, ¿no? Ya. Canta, es la primera vez que se decide a cantar algunos temas, pero vos y banjo, solo el banjo, ¿no? Es decir, era una cosa como decir, apa, no estamos acompañando y vamos a sacar el instrumento de ahí, lo vamos a poner en otro lado. Exacto. Está bien, vine haciendo mucho para que se notara, pero ahora vamos a lograr de que esto se note en serio. Lo cual es realmente escuchar todo el disco. Es maravilloso, porque bueno, el despliegue de virtuosismo que tiene es increíble, y un virtuosismo bien usado, digamos, donde es me muestro a mí, sino que hago música con todas las posibilidades del instrumento. Abrieron las puertas, pensamos que había un pequeño garage y había una mansión. Había mucho más, no era solamente esa cosa típica de instrumento que se pone en algunas películas, o menos, ¿no? Como, bueno, ahí para dar un color, sino que era mucho más. Así que vamos a escuchar de ese disco del 2017 a Noam Pikelny cantando y tocando Old Banjo. Impresionante. Once I had an old banjo, it was strung with twine. The only song that I could sing was Trouble on My Mind. Oh, it's trouble on my mind. Trouble on my mind. Oh, it's trouble on my mind. went down to Lynchburg to fetch me a bottle of wine. They hitched me to that whipping post. They gave me 99, boys. Gave me 99. Gave me 99, boys. Gave me 99. I went back to Lynchburg to fetch me a bottle of gin. They hitched me to that whipping post. They gave me hell again, boys. Gave me hell again. Gave me hell again, boys. Gave me hell again. Iterativo, lo decimos porque también ver la imagen, el video, un material austero que no pretende ser algo, eso, muy no pretencioso. Está hecho para impactar, digamos. Para impactar, ¿no? Pero por otro lado es impactante. Sí, sí, porque deja todo el peso del sonido, digamos. Es una canción y la música bien desnuda, sí, y sí. Muy. La palabra sé que es medio polémica, ¿no? Pero es muy honesta. Sí, sí, en el sentido instrumento de voz, instrumento ahí. Voz no hay ningún juego de ningún tipo de recurso en la alteración del sonido, medio, claro, ¿no? Claro, entonces lo hace muy muy liso, muy eso, muy honesto, muy... ¿Ves la técnica, ponerle, de todo lo que son los arpegios de sí, la mano derecha? Impresionante. Está constantemente bailando esa mano. Constantemente bailando. Lo que hace incluso, y a través de todo el banjo, ¿no? Es decir, no solo usa ese sonido que se vuelve más típico o más reconocible, que es en la parte más alta del mástil, sí. Pero cuando usa el resto, digamos, y le cambia la sonoridad, y le cambia casi el arpegio, digamos, sí, sí, sí. Eso cobra como otro lugar, digamos. Y ahí uno dice, opa, ¿qué había otra me música? Venía un poco, ya que hoy estuvimos con el tema con la India, con aquello de la lluvia, que están bailando bajo la lluvia, singing in the rain, de alguna manera. Pero esto como una lluvia de notas realmente. Sí, sí. Porque está constantemente. Sí, sí, sí. Y está constantemente eso como. La afinación del banjo tiene esa cosa de que parece que va como saltando, ¿no? Que va como sí, así haciendo. Sí, como que, claro. Ya hay un movimiento de sonido. Ya hay un movimiento por cómo está afinado. Por cómo está afinado, que hace ese movimiento de sonido que es muy particular, digamos, ¿no? Después en la expresión de él también es de estas cosas. Muy interesante, a gente que le sale muy bien, él no mueve un músculo de la cara. Nada. Nada. Apenas abre la boca para cantar. Apenas abre la boca para cantar Hace una cosa así. Y no es que esté, digamos, moviendo el cuerpo para... Nada. Como que uno imaginaría algo de eso por el movimiento que a uno le produce. Es un empleado de aduana que te va a pedir el pasaporte. Quietito ahí, duro, quietito. Como si fuera un oficial de la policía. Quietito, sí. Pero cantando. Sí, sí, quietito, él logra esa... Quizás, ahora estás observando un poco esa cuestión de cierta rudeza que tiene el cierto folclore americano, norteamericano, que viene de aquello del oeste, ¿no? De decir, la rudeza, ¿no? De ser rudos, de no expresar mucho. En este caso, es como anillo al dedo esa música. Sí, sí, porque en verdad no, digamos, no hay una... expresar mucho físicamente pero la música expresa música, sí. Todo. Deja que la música lo hace sin problemas. Digo porque a veces es muy común en algunos géneros musicales esa cosa casi de insistir en que estoy no mostrando. El rock es muy particular en eso, ¿no? Hay como una tendencia hasta a repetir esa, de que estoy rosca, mirá, ¿no? Mirá como mirá qué intenso es esto y te lo muestro con todo el cuerpo. Sí, sí, él sí, sí, sí. No muestra nada bueno, con el cuerpo. Por ejemplo, en esto que veíamos de la India del Bollywood, hay un poco de eso de decir. Todos están. Sí, sí, hay que moverse, hay que. Pero todo en su. Cada estilo en lo suyo. Cada estilo en lo suyo y cada uno tiene su magia y cada uno tiene su porqué y cada uno tiene algunos rasgos por los que uno puede, obviamente, deleitarse con cada una de esas cosas, claro, ¿no? Claro. Porque esto no significa, qué feo los cantantes de rock que hacen. No, no. Significa simplemente marcar distancias entre. Hay unos que hacen así. Hay otras cosas que se hacen de otra manera. Cada uno tiene lo suyo. Esa diversidad aporta matices que solamente lo único que dice es: ¿viste que hacer esto no es tan natural como parece? ¿Viste que hacer esto es más de un género? Sí. De un género de música, de un género que incluso me dice cómo usar el cuerpo, más que esto es lo natural. No, mira, hay muchas maneras de hacer estas cosas. Y detrás de toda esta música hay mucha técnica, mucho estudio, ¿no? Mucho trabajo, ¿no? Se nota que hay mucho trabajo. A él le sale natural. No es que ha logrado esto solo de casualidad o tocando esporádicamente. No. Sin duda que ha llevado, y basta escuchar los discos de él para ver cómo ha llevado realmente esa música del banjo a niveles que uno dice, apa, pero estás logrando cosas que yo no había escuchado realmente. No es muy común escuchar ese tipo de música que hace, por ejemplo, entre medio de las partes que canta, y uno dice, apa, no, está bien, el ritmo sigue el ritmo tradicional, sí, el instrumento va a cantar como canta habitualmente porque las afinaciones hacen esas cosas, pero si uno mira bien lo que está haciendo, hay otra sonoridad, hay otras maneras de expresar un instrumento que, en principio, para uno, que está totalmente lejos de eso, y como mero oyente, le parece como, bueno, eso va a sonar siempre más o menos así, no sirve para otra cosa. No, sirve mucho más y expresa mucho más, ¿no? Es como casi esas flautas de la India o lo que sea, ¿no? Uno dice, bueno, sí, tiene estos soniditos, ¿qué más podemos sacar? Bueno, solamente hay gente que logra expresar allí muchas más cosas de las que uno en principio creía que se podían expresar o las que uno estaba habituado a escuchar, ¿no? Ahí está. Muestra que, bueno, a veces las ideas y las representaciones que nos formamos sobre la música también son clichés, ¿no? Sí. Y que a veces basta escuchar un poco más para ver cómo ahí hay otras vidas, otras sonoridades, otras formas de expresar, otras formas de hacer las cosas. Sí, sí. No más que eso. Bueno, llegamos a nuestro viaje, a nuestra estación número 130. 130. Del Margen. Es una estación, es una más, pero siempre es la... Siempre es la estación. La previa, ¿no? De la próxima. Y bueno, y hacia allí vamos. Hacia allí vamos. Y bueno, y los saludamos. Saben que aquí nos pueden escribir a flojistoproducciones@gmail.com, gmail.com, flojisto con G, producciones@gmail.com. es este nuestro mail, donde ahí se pueden extender más, si no directamente en cualquier buscador, googleando, como decimos, o en nuestro Facebook, que hay un perfil en Facebook muy bastante completo en cuanto a que vos decís, bueno, están todos los programas. Están todos los programas, todos los links. Los links para los programas. Todos los temas y artistas que usamos. Hay muchos videos. Hay videos. Los fines de semana siempre subimos algún link a alguno de los videos de las músicas que hemos pasado. Así que nada, alguna gente que alguna de esta gente que contacto por vía de esta aplicación, le paso por WhatsApp esos links porque no siguen el programa, porque no entienden español. Antes del fin de año estaría bueno en algún momento pegar un saludo general de hay mucha gente. Yo tengo por acá algunos guardados de gente que me ha comentado cosas, alguna que conozco, otra que no conozco, y estaría bueno, más o menos saco apunte de todo. Sí, yo tengo... Estaría bueno comentarlo eso. Tengo una amiga que además maneja ómnibus, y cada tanto me dice, ay, los estaba escuchando mientras voy en el ómnibus, porque no, es una compañía, claro, ¿no? Es decir, hay de todo. Sí. Y nada. Y bueno, y tenemos dentro de unos días nomás alguna sorpresita también en el margen. También. Que se vienen, que ya veremos. Ya hablaremos de eso en su momento. El margen nunca se queda quieto. No, para nada. El margen es amplio. Y no es ajeno. Es Sancho, pero no es ajeno. Así que nada, nos encontramos la próxima. Nos encontramos y, por supuesto, buena música para todos. Abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.